para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Anuncian reboot de El Exorcista. La productora Morgan Creek está desarrollando un nuevo proyecto cinematográfico basado en el clásico de terror que se originó a partir de la novela de William Peter Blatty. Por ahora, lo único que se sabe es que su estreno sería en 2021. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.